Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cavas 90.3. Radio Las Cavas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Inventar una guerra, imbécil y lejana, para ocultar la guerra que sucedía cercana. Hablar desde un despacho tomando alcohol y con la panza llena, para que miles luchen primero contra el olvido de su propio mando, el hambre, el frío y después encima el enemigo. Disponer a la juventud siempre para la herida. Sacrificar a los pibes dejándoles sin armas frente a un ejército con experiencia en campo. Mientras pequeños generales, sin valor y sin coraje, dan conferencias de prensa, mensajes mentirosos, órdenes por fax, por telegrama, quizás desde la cama. Mostrar la muerte para esconder la muerte. Por eso, respeto a les caídes y les sobrevivientes, ni olvido ni perdón a les viles culpables. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. amigos, amigas, amigues, bienvenidos al programa número 4. Programa número 4 de La Masacre del Cuerpo, segunda temporada, hoy 2 de abril, feriado acá. Yo no sé si tiene que ver con esto de la Pascua o algo de esto, ¿no? El feriado de hoy. Estamos en algo santo, así dicen los creyentes de los católicos. No sé, yo me pierdo a veces los feriados. Sí, estamos en las felices Pascuas. Eso se dice. Se recomienda no comer carne como si eso fuera algo tan sencillo. Discúlpeme, si usted se quiere comer un asado, ahora es cuando hay que comer. ¿Por qué cuye hoy ahora? Y porque todo están con el pescadito. Te rompen el alma con el pescadito. ¿Qué? Y la carne que hay al lado está más barata, más accesible. Bueno, buen consejo acá de gastronómico, sí, para quien costumbres quiera. Que nadie entiende por qué pasan, digamos, pero pasan. Digamos algo así como, si usted quiere comer pescado, ahora no sería el momento adecuado no. En comer pescado. No. Bueno, gente, hoy 2 de abril, feriado, viernes, acá en La Masacre del Cuerpo, siendo las 6 y 12 según los segundos minutos de internet, como te llega a vos. Pero bueno, estamos acá transmitiendo en vivo un programa lleno de novedades, sorpresas, invitades, columnas nuevas, novedades para todos. Hoy trajimos de todo, chiques. ¿Cómo andás, Juanba? Hola Ale, hola Ana, ¿cómo andan? Bien, todo tranqui. Es mi tarea, pero les recuerdo que si se quieren comunicar con el programa, con La Masacre del Cuerpo, lo pueden hacer al 11-3784-2972. Nos mandan un mensajito de WhatsApp y les escuchamos al 11-3784-2972. Ahí está, loco. Una vez más, el número al aire para quien quiera comunicarse, mandarnos un mensajito, un texto, lo que sea. A nosotros es como una caricia que nos llega vía internet de parte de ustedes hacia nosotros. Así que gracias por estar del otro lado. Ana, ¿estás preparada para el programa de hoy? Estamos preparadas, estamos listas. Hoy es feriado, coincide la Semana Santa, coincide con el 2 de abril, es el Día de los Veteranos y Héroes de Malvinas. Vamos a estar hablando un poco de eso también a lo largo del programa. Tenemos una invitada y tenemos una novedad de una columna que, bueno, va a traer... Yo creo que va a traer cola. Sí, hoy nos va a visitar... dicho está de paso esto que venís diciendo vos, porque está bueno nombrar a quién va a estar acompañándonos en este programa hoy, y es la compañera Libera, una compa autogestiva con bastante experiencia, a mi entender, no vas a ver corregir después cuando estemos charlando, pero con un gran conocer de lo que es esto, la radio comunitaria, el poder transmitir ideas, organizarlas y llevarlas adelante. Así que en un rato, Libera va a estar hablando con nosotros, nosotres, y la columna... siempre me sale la columna histórica porque Hoy no hay columna histórica, chicas. No, hoy no. Tenemos columna nueva y es columna gastronómica de la mano de nos abrimos amiga. A nuevos rubros de la vida, ¿no? Para compartir acá en La Masacre del Cuerpo con un compañerazo, un amigazo, un hermano favor, de la casa. Por supuesto. Ahí el Henry presente acá en Radio Las Cabas nos va a estar regalando algunas recetitas sencillas y que pueden ser muy útil en la vida de todos nosotros. Acá compa, me llega un mensaje, Ale, me dice, ¿qué sonaba al principio? ¿Qué banda era? Lo que sonaba era Penadas por la Ley. Banda de chicas allá de los 90. A mí me pareció muy copado poder traerlo porque les comentaba recién a ustedes. Es un tema que... Porque, a ver, ¿cuánto más se puede decir de Malvinas, no? Con todo esto que... O de qué forma se puede decir. Me parece que las compañeras lograron por ese tema decir algo en el momento adecuado. Imaginen los 90. Un montón de información necesaria para algún despistade, quizás. Así que lo que sonaba así era Penada por la Ley. Búsquenla, una muy buena banda de punk acá de nuestros pagos. Argentina, digo. En realidad no sé bien de qué lugar son, pero... Son de estos pagos de acá. Bien. Hablando de música, vamos a ir a otro temita musical también relacionado a este 2 de abril, dedicado a todos los veteranos de guerra. Lo que suena es Flema, No Quiero Ir a la Guerra, aquí en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo 90.3. Que los escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos acá nuevamente en un Tirame la Posta. Un resumen semanal de las cosas que sentimos relevantes mencionar de la semana. Cada vez vamos tratando de producir lo mejor este espacio, seamos sinceros con los oyentes. Es algo que quisimos incorporar, pero estamos aprendiendo un poco cómo generar esa agenda informativa alternativa, si se quiere. Yo quisiera un día que me pasen en Tirame la Posta todo noticia linda. Bueno, Cuchi, vamos es un reto, es un desafío. Sí, la coyuntura está difícil a veces para encontrar noticias lindas, ¿no? Pero bueno, sí las hay. Pero se puede intentar, claro que sí. Bueno, organizaciones sociales convocan a asamblea masiva para lanzar Plan Nacional de Lucha contra el Ajuste. Una gran cantidad de movimientos sociales anunciaron que el próximo lunes 5 de abril, desde las 12 horas, realizarán una masiva asamblea piquetera frente al obelisco para lanzar un plan de lucha a nivel nacional contra el ajuste que baja desde el FMI y que el gobierno nacional aplica, y que incluye áreas sensibles como desarrollo social a cargo de Daniel Arroyo en el marco de una pobreza récord de 20 millones de personas. El 57% de las niñas son pobres. 57% de las niñas son pobres. Los números publicados por el INDEC hace pocos días muestran una de las caras más crudas de nuestra realidad. La pobreza de nuestro pueblo llegó a 42% de la población, cerca de 19 millones de personas, mientras que la indigencia se ubica en 10,5%. Del total de pobres, el 57,7% representa a niñas y adolescentes menores de 14 años. 6 de cada 10 niños y niñas viven en situación de pobreza. Increíble. Increíble que podamos estar tolerando. Sí, a veces hace falta que un organismo como el INDEC lo diga para que sea algo que se dice en los medios, por ejemplo, ¿no? Digamos que sabemos que más de la mitad de la población estamos bajo la línea de pobreza, pero hace falta que un organismo del Estado lo diga y, bueno, de alguna forma lo van a tener que asumir, digamos, ¿no? Santiago del Estero, dueño de la empresa Manaos, la gaseosa de ahí que encontrás en el barrio, intenta desalojar a familias campesinas. Viejo facho. Integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase Vía Campesina, denunciaron que el 25 de marzo la Fiscalía de Estado, junto a la Dirección de Tierras y la Policía, intentaron realizar un operativo de desalojo a 5 familias de campesinos poseedores de tierras en la zona de Árbol Blanco Sur, para luego vendérselas al empresario Orlando Canido, dueño de Manaos. Dicen, es inconcebible que Fiscalía de Estado defienda los intereses del empresario Orlando Canido, desconociendo su rol y en complicidad con el Poder Judicial. Una vez más violan los derechos humanos de las familias campesinas indígenas. Ojalá este organismo tuviera la misma eficiencia y celeridad para regular la situación de tierras de las familias campesinas indígenas, pero no es así, expresaron mediante un comunicado. Maldita Manaos, y encima va a seguir vendiendo, porque en el barrio la gente va y compra Manaos porque es más barata que la Coca-Cola. Sí, está súper instalado la Manaos. Maldita hace un montón sea. De años y es una gaseosa accesible, entonces bueno, no debe ser casualidad. Qué mierda, che. Bueno, les recordamos el número de teléfono. Dale, recién Juanma. Estamos arrancando el programa, son 18 y 22. Se pueden comunicar al 11-37-84-2972. Y agéndenlo bien, porque la columna que viene a continuación ya propone interactuar un poco más. Así que vamos hacia ese lado. Vamos a ver de qué se trata, entonces. Juanba. Es Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Hernán. Estamos en una nueva columna llamada Marcha y Sale, dentro del programa La Masacre del Cuerpo de Radio Las Cabas 90.3. La idea de este espacio, de esta columna, es hablar un poco del mundo de la cocina, de la gastronomía, y para todas y todes y todos los amantes de la comida, del cocinar, del compartir y el de degustar. Primero y principal, como intro, quería decir que la idea de este espacio, de esta columna, era poder hacerla en vivo, pero bueno, por motivo de tiempos, por ahora va a salir grabada. Esperemos que por lo pronto, más pronto que tarde, podamos hacerla en vivo, que creo que será un poco más dinámica. Bueno, esto por ser el primer programa, la verdad que no, la idea es más o menos comentar de qué venía la cosa, no va a haber nada raro ni nada del otro mundo, solo comentar cómo veo yo la cuestión de la cocina y el cocinar. En mi casa, mi papá era mozo, laburaba de noche, a él lo veíamos solo a las mañanas, al mediodía ya se iba al laburo, así que lo veíamos poco y nada. En mi casa, la que cocinaba siempre fue mi mamá. Con eso también romper un poco, la idea de la columna también es romper un poco ese que siempre quienes tienen que estar a cargo de la cocina en una casa son las mujeres o las compañeras, ¿no? Yo, en lo particular, en mi caso propio, me encanta cocinar, me encargo yo de cocinar en casa porque me gusta. Lo que no me gusta es lavar los platos ni ir a comprar, pero bueno, también se hace. Y bueno, para ir metiéndonos directamente a lo que venía, por ser la primera entrega, vamos a ir simple y sencillo al hueso, que fue la idea por la cual me surgió hacer la columna esta para les amigues de La Masacre del Cuerpo. Bueno, les comento que una vez junté plata por 2 meses y pude comprarme un pollo entero. Nada, mentira, era un chascarrillo, pero está caro el pollo entero. Y bueno, a ese pollo entero, llegué a casa, lo trocé, porque en casa somos 2, nada más. Y un pollo entero se nos echa a perder, entonces hay que trozarlo y ir frizando. Y de ahí nació esta idea de transmitir, de compartir esos pequeños saberes que fui agarrando, que fui adquiriendo dentro de la cocina, que son tan útiles para la gastronomía, para la vida misma, ¿no? Bueno, con un pollo entero, primero lo trocé, pate y muslo por un lado, por otro lado las pechugas, por otro lado las alitas. Quedó la carcasa junto con lo que vendría a ser la cadera, que con eso hice un buen caldo junto con unas verduritas y una buena olla. Hice un buen caldo que sirvió para hacer una rica polenta. Hice una rica sopa de zapallo con ese mismo caldo hervido, tirar el zapallo ahí adentro y hacer una sopa con eso, que quede líquido para poder usarlo como sopa. Después, con las patis mulos, los usamos a la parrilla. Con una de las pechugas hice milanesas. Con la otra pechuga hice una salsita para un tuco. Y con las alitas, que están cortadas, vendría a ser los dos antebrazos y los dos bíceps, la parte de la alita, eso se descarta, que también van a parar adentro del caldo para que dar sabor. Con las alitas hice 2 ricos guisos, 2 días distintos. O sea que con un pollo se hizo una polenta, una sopa, las patis muslo a la parrilla, una pechuga milanesas y la otra pechuga se hizo una salsa, un tuquito, y con las alitas se hicieron 2 guisos. 7 platos de un solo pollo. y con lo que, porque a la carcasa le queda un poco de resto de pollo, al hervirlo eso lo retirás, dejás que se enfríe y podés desmenuzar delicadamente, sacarle toda esa poco el resto de carne de pollo que le queda a la carcasa, y con eso más unas cebollitas, un morroncito, un choclo, una arveja o algún otro vegetal también cortadito ahí en juliana, se hicieron unos ricos tacos. Así que de un pollo rindió todo esto. Bueno, los tacos, cada quien sabrá qué le gusta más y qué le puede poner, pero bueno, los tacos de pollo, para quienes comen carne, es como un clásico, es difícil que te salga mal. Las verduras son infinitas las que se le pueden poner. Y bueno, los tacos se pueden hacer de carne, se pueden hacer vegetarianos, se pueden hacer de cerdo, de pescado. Muchas infinidad de combinaciones. Yo el truco que puedo pasar, que es bastante simple, para hacer la masa, o para hacer las tapas, mejor dicho. En otro momento voy a pasar la receta de la masa para que salgan bien caseritas, pero nosotros acá en casa, para hacerlo más práctico, compramos tapas de empanada, la estiramos un poco, le damos con el palo de amasar un poco para estirarlas, que agrandar su tamaño, y aparte al quedar medias irregulares en su forma, le dan ese toque que parece casero, que parecen tapas de tacos de verdad. Y bueno, se cocinan a la plancha, con una plancha bien caliente. Las tapitas las vas cocinando de a uno, vuelta y vuelta. No hace falta que se doren de más, solo vuelta y vuelta, un minuto por lado, quizás menos si la plancha está muy caliente. Y vas retirando un costado en un platito, vas juntando las 12 tapas de tacos. Y bueno, ya después el relleno lo vas marchando a gusto y placer de cada quien. Y bueno, también decir que por muchos trucos, recetas o productos de primera marca que uno pueda llegar a conseguir, una puede llegar a conseguir, hay algo que no se consigue en el mercado, en ningún mercado existe, que es el amor a lo que uno está haciendo, ya sea el trabajo que sea, el amor que uno le pone a lo que hace, una le pone a lo que hace, creo que hace la diferencia. Y ese condimento, el amor, no se consigue fácilmente, o directamente no se consigue en el mercado. Ese pedacito de amor, eso que se entrega, que se le pone a la comida, es lo que le da ese sabor a hogar, a casa, es irreemplazable. Cuando alguien cocina con amor para gente que quiere, es muy difícil que te salgan mal las cosas. Te quería comentar desde cómo llegó mi pasión por la cocina y bueno, ver de dónde viene todo, ¿no? Yo caí por esas casualidades de la vida a laburar en un restaurante en Palermo como lavacopas y bueno, de a poco, con mucho laburo encima, me fui metiendo dentro de la cocina. Nunca en mi vida había pensado poder estar de ese lado, cocinar, y de repente me encontré a cargo de una cocina bastante top, por decirlo de una manera, y bueno, aprendiendo los trucos y el manejo, ¿no?, de los alimentos. Si bien yo no estuve en un instituto, no hice el colegio de cocineros, pero como siempre digo y decimos la gente que labura en gastronomía, o por lo menos quienes venimos de la bacha, de lavacopas, aprendimos en la mejor escuela, ahí, en el día a día, en el improvisar sobre la marcha. Así que orgulloso trabajador del arte de lavar copas, platos y cubiertos. Y bueno, con esto damos por terminado la primera edición de esta columna, que se llama Marcha y Sale. Mi nombre es Hernán. Un saludo cordialmente a todos y a todas y todes los oyentes del programa. Gracias por el espacio. Y no olviden, quien quiera aportar su receta mágica o alguna pregunta que hayan, no olviden comunicarse con el programa o con en el Instagram de la radio, que serán leídos sus mensajes y quizás haya algún truco que pueda aportar a la receta de alguien. Saludos. Henry. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Henry, impecable, impecable la columna gastronómica. A mí me agarró un hambre. Y sí, no hay mejor escuela que la improvisación en un puesto de trabajo. Henry, para vos, lo que suena a continuación, dedicado a amigo, hermano Carmina Burana, Mixelo. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Muy bien, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Viernes feriado aquí en el conurbano sur, Buenos Aires, Bursaco, Lonchamp, de donde transmitimos Claypole, Las Cabas, San José. Siendo, ¿qué hora es? A ver, déjeme ver. Siendo las 6:36, damos paso a esta sección del programa que nos encanta charlar a veces. Nos entristece un poco. Es verdad esto que dice el Cuchi. Tendríamos que hacer un programa, compas, que sea... Bueno, todo el año estuvimos hablando de cosas malas porque cosas malas nos pasan. Este programa, hoy día viernes, vamos a hacerlo con todas noticias buenas. Sería una muy buena opción. Gente, 2 de abril... Hacemos en este momento el inicio de lo que es la editorial de este programa. Me va a estar acompañando aquí mi amiga Ana Clara, Juanba, el Pulpo Guerrero en los controles, pero también nuestra querida amiga Libera, que creo que está conectada, ¿no, Juanba? Libera, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos acá contentes de poder tenerte aquí entre nosotros. Buenísimo. Esto de que decís de ver lo bueno, yo creo que dentro de lo malo siempre hay algo bueno. En este contexto de aislamiento, ¿no?, de pandemia mundial, también se generaron muchas redes como esta que estamos generando ahora, redes solidarias y apoyo mutuo, así que eso es ver el lado bueno también de lo malo, creo. Y esas cosas buenas las transmitimos acá por Radio Las Cabas. Compas, bueno, hoy 2 de abril debíamos de alguna forma pasar por este tema y poder charlarlo, discutirlo, poder compartirlo con todos ustedes y también entre nosotros y poder darle el tiempo necesario en este programa a lo que fue el 2 de abril, la Guerra de Malvinas y todo lo que significó eso con una aniquilación prácticamente de toda una generación, no solo por parte de la dictadura, sino también este último manotazo de ahogado que tiene la dictadura con la intención de que renazca ese espíritu nacionalista y digan ganamos las Malvinas y se sostenga todavía ese régimen que había en ese momento y un montón de cosas más que, bueno, compas, esto no está muy organizado en realidad la charla, sino más bien vamos a ir charlando y viendo qué podemos aportar cada uno de nosotros sobre lo que fue la Guerra de Malvinas, el golpe militar y todo lo que eso significa, ¿no, Ana Clara? Sí, son 39 años del 2 de abril de 1982, el día que el gobierno de la dictadura, que es la dictadura del 76, ¿no? La continuidad con la presidencia de Galtieri para ese momento. Se cumplen 39 años de que decidieron recuperar las Malvinas, que ya estaban invadidas por Inglaterra. En esto que decías vos, Ale, ¿no? Como un manotazo ahogado para poder... O sea, ante el fracaso económico que venía de la dictadura, todas las denuncias que ya tenía de organismos de derechos humanos internacionales, sí, por los crímenes que se estaban cometiendo acá, la denuncia por la existencia de los centros clandestinos, de alguna forma trataron de agarrarse de un sentimiento que cala profundo en muchas personas, que es el nacionalismo, ¿no? Y de cómo defender el territorio. Y bueno, la verdad que generó cierta adhesión de la población, ¿no? Muchas personas lo creían como algo válido. Y bueno, no duró mucho, pero las consecuencias sí fueron profundas y tremendas, sobre todo para la juventud que mandaron allá a combatir en condiciones totalmente desiguales, ¿no? En relación a quienes se enfrentaban, que es Inglaterra, ni más ni menos, una potencia mundial especialista en guerras, históricamente especialista en guerras y triunfadora de guerras por tener sobre todo el poderío militar para hacerlo. Sí, sí. Bueno, nos acompaña también acá en esta charla liberada, compañera, como decía en el principio del programa, compañera con bastante experiencia en lo que es la radio comunitaria. Y quería preguntarte en particular, liberada, no sé si tendrás esta información, pero bueno, te la pregunto, en relación a lo que eran los pueblos originarios, también varios compañeros del pueblo mapuche que fueron y tuvieron que pelear en Malvinas, y también con las disidencias, no sé si querés compartir algo al respecto. Sí, por un lado tomar esto que decía la compañera, ¿no? De que ellos dijeron vamos a ganar la guerra, ¿no? Los militares, Galtieri, y mandaron a todos los pibes, ¿no? Pibes jóvenes, adolescentes, inexpertos, y bueno, y todo lo que implica una guerra, ¿no? Y por otro lado comentar, antes de ir a tu pregunta, cómo los medios de comunicación operaron. Por eso valoro mucho estos espacios de comunicación popular, autogestivos, y que vamos generando entre todos, digamos, porque como siempre los medios de comunicación operaron de una manera que generaban este espíritu patriótico, como vos decís, y la gente estaba como pasó en el Mundial del 78. Claro. Defendiendo un pedazo de trapo, como dicen algunos, una bandera, sin hacer un análisis, ¿no?, más profundo de todo lo que está pasando atrás. De hecho, se armaron programas televisivos y cómo la televisión pública, lo que era ATC en ese momento, mientras, lo transformó en una especie de espectáculo, digamos, ¿no? Mientras decís esto, perdón que te interrumpa, Libera, sí. Recuerdo hace unos días haber visto una nota que le hace, creo que Canal 9, a un general diciendo que era el responsable si los chicos pasaban hambre o algo, diciendo de que bueno, que frío no van a pasar porque están muy abrigados y si vuelven a sus casas volverán con varios kilos de más porque están comiendo muy bien. Sí. Digo, esa mentira continua y ese apostar a que esto va a funcionar de alguna manera u otra, no importa que seamos unos cara de piedra y después nos salte toda la ficha, pero ese cinismo, ¿no? En todas estas personas que cranearon y gestaron esto, como venimos charlando entre todos, como el último manotazo que tuvo la dictadura para ver si se salvaba, creo que también hay algo de un partido que quisieron armar a fines de... ya cuando veían que no era redituable el golpe, ¿no, Ana? Sí, hay que tener en cuenta una cosa que es esto de en cuánto tiempo sucedió todo, ¿no? Esto empieza el 2 de abril del 82, la guerra finaliza con el retiro de las tropas argentinas el 14 de junio, y bueno, después de este fracaso, que fue rotundo, ahí sí, la dictadura ya veía que no podía sostenerse por cómo venía implementando sus políticas. Entonces entienden que van a tener que ir hacia lo que sería una transición democrática, y para hacer buenas para poder atravesar esa transición democrática, los milicos hicieron buenas migas. Ya tenían buenas migas, pero hicieron más buenas migas con Estados Unidos y con este impulso de hacer un partido político para poder sobrevivir, claro, tal cual, sobrevivir, digamos, a esa transición democrática. Y fíjense que desde que terminó la guerra hasta que finalmente volvió la democracia a la Argentina, estoy haciendo comillas, no me ven, pero las estoy haciendo, pasó un año y medio, ¿no? Y ahí la presión de los milicos en esto de que no se los juzgue por los crímenes que habían cometido durante toda la dictadura, y bueno, la estiraron hasta lo que pudieron, digamos. Sí, de hecho me acordaba también, yo hago todo el tiempo asociación libre, de cuando dijiste lo de las Pascuas, me acordé de esa famosa frase de Alfonsín que dijo la casa está en orden, cuando hubo un levantamiento, justamente que después se vino la ley de obediencia debida y punto final, y es como lo que yo te decía el otro día, es como que todo está relacionado con todo, ¿no? Esto de la memoria y lo importante, ¿no?, de generar estos espacios y para que no vuelva más a pasar, digamos. Sí, libera totalmente. Y perdón, te pido perdón porque recién te interrumpí mientras yo te hacía una pregunta, pero creíamos que estaba bueno poder dar... No, es que la idea es que sea un diálogo igual y que lo hagamos entre todos, y no es como expositivo. No, y bueno, y lo que había estado buscando un poco era esto de empezar a, con esta mirada, ¿no?, del feminismo, que en los últimos años se empezó a mirar que también había mujeres, y de hecho se está como tratando de generar un proyecto para que sean también veteranas, ¿no? Porque formaron parte, ya sea había enfermeras y creo que alguna otra instrumentadora quirúrgica, y no sé si alguna operadora de radio o algo así, ¿no? Y que las mujeres también participaban, ¿no?, en lo que fue el cuidado y el cuidado de los soldados, digamos, que venían, y no solo en el cuidado físico, sino también desde el lado de la contención y del apoyo psicológico, ¿no? Porque sí, sabemos que hubo muchos muertos, pero también después cuando volvieron muchos se suicidaron, ¿no? Porque sí. Obviamente es algo seguramente muy difícil de superar. Y por otro lado, estuve leyendo una nota de alguien que había combatido en Malvinas y que luego se empezó a percibir como mujer, y bueno, y ahora no está por un lado en la lucha de visibilizar lo de Malvinas, porque de hecho es algo que todavía ser parte de nuestra historia reciente quizás no se habla o no se habla tanto desde lo social, digamos, sí con datos, con cosas, pero no, me costó. De hecho, en alguna materia, una vez, estaba buscando un texto que no lo encontré, que hacía un análisis de los medios de comunicación, pero no la encontré. Pero bueno, está bueno siempre investigar e ir viendo la manera de difundir, ¿no?, la otra parte de la historia reciente. Y por otro lado también visibilizar al pueblo mapuche, que cerca de, creo que no sé, 50 o un número bastante grande que iban a, que fueron a la guerra, eran mapuches, mapuche, y eso, de que no todos eran blancos, sino como entonces, y asocié también eso a otras guerras que hubo, ¿no? Que siempre mandaban a las minorías adelante. Como carne de y cañón. Y en este caso también. Sí, decime. No, no, como carne de cañón, digo, que siempre claro, no sé, sí, en sí, la sí. Guerra de Independencia los yanquis, los negros la verdad en la primera línea, claro, en toda la historia. Es que históricamente, digamos, el ejército sobre todo, si bien tiene una formación profesional, ¿se acuerdan cuando hablamos de la campaña del desierto y todo ese gran ejército sí. comandado por Roca? Bueno, hay toda una línea de digamos, creo que se dice de carrera, ¿no? De militares de carrera y como, bueno, como cierto profesionalismo y cierta élite. Pero después los que llenan, digamos, los pelotones, no sé, o sea, eran todos pibes. Y para este momento de la Guerra de Malvinas, ahora no lo es, pero era el servicio militar era obligatorio. Entonces había un montón de pibes. No tenías muchas opciones. Ya estaban reclutados y para ese momento hicieron nuevos sorteos y reclutaron a muchísimos más. Sí, sí. De hecho, tengo es una anécdota muy triste que siempre me contaba un tío, ¿no? Y tiene relación con las disidencias, porque en la inspección médica, digamos, que le hacían a sí. los soldados, sí. le revisaban el ano para ver si era homosexual o no. Sí. Y si se daban cuenta que era homosexual, alta bastardeada se comía a ese compa por eso, ¿no? Hablando de estas disidencias, entre todas las atrocidades... Sí, las vejaciones del ejército, sí, sí. Las ¿no? Vejaciones las vejaciones del ejército nacional. Liberá, ¿sabes que en esta editorial en la que vamos charlando un poco todo lo que fue la Guerra de Malvinas y demás, te tenemos a vos de invitada y te quería preguntar, o que nos cuentes, mejor dicho, no tanto una pregunta, sino que nos cuentes qué es lo que haces en relación a las radios comunitarias. Sabemos que hay un compilado por el Expreso de Políticas de Chile. ¿Querés contarnos un poco de eso? Después tenemos algunos audios que nos has mandado, gentileza acá, de la compa Liberá. Pero si querés contarnos un poco de esto, sé que participaste también en una radio comunitaria de Bariloche, ¿es así, Libera? Sí, sí, en realidad mi experiencia es muy poca. Igual que la nuestra. Así que, claro, es como ustedes, y se construye día a día, como digo yo. Por eso digo que dentro de lo malo siempre está lo bueno. Cuando empezó el aislamiento, yo empecé a trabajar desde mi casa, y bueno, siempre me interesó ver... La comunicación siempre me interesó, digamos, estar al tanto y informarme, ¿no? Yo. Y hoy lo que tiene internet es que uno puede decidir más o menos por dónde buscar, ¿no? De hecho, otra cosa que decidí en la cuarentena es apagar la tele cuando vi que nos repetían 20 veces cómo lavarse las manos. Y bueno, yo viví en Bariloche un tiempo, entonces tengo un amigo que tiene un programa de rock, de radio. Y bueno, por un lado empecé a difundir bandas de Lander, que se dice. ¿Cómo primero se llama la radio, Liberá? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la radio de Bariloche? La radio se llama... Ay, se me fue el nombre. El programa es Sector 69. Y se me fue el nombre. No importa, perdón. No importa. Después nos lo mandás y lo decimos al aire acá. Dale, perdón, se me fue el nombre. Eso que no pasé muchas veces. Esto es radio comunitaria y este es el espíritu humano mismo repartiéndose por el aire. Claro. Así que tranquila, compañera. No, y es algo de lo que yo hablaba un poco en la radio, ¿no? Porque primero empezó para difundir las bandas y después empecé a hablar. Primero yo mandaba todo grabado y después mi compañero me empezó a llamar a hablar un poco, ¿no? De lo que nos estaba atravesando como sociedad y empezar a conversar mucho sobre cómo operaba el Estado con las fuerzas represivas, ¿no? Es algo que se dio durante todo ese año, casi año que estuve ahí. ¿Tu compañero estaba con vos o estaba en Bariloche? En Bariloche. Ahí va. Yo rescataba música primero, después empecé a... Pues eso se fue dando como minuto a minuto, a decir, bueno, además de escuchar lo que dicen en sus canciones, me gustaría saber lo que opinan, ¿no? Esto de la comunicación, de escuchar otras voces. De una. ¿Qué es lo que los medios hegemónicos no hacen? O sea, y si alguien, ponele, vos ves a veces notas, alguien quiere decir algo que no entra, te cortan. Entonces esto, de escuchar otras voces, y bueno, es como que todo fue llevando a todo. Después se me ocurrió como empezar a visibilizar bandas con integrantes mujeres, o disidencias, y bueno, y es como por eso, un aprendizaje día a día. Y bueno, y por un lado empecé a difundir bandas, pero después es como que mi adolescencia estuvo marcada un poco por el punk, el rock. Y es como que hubo un momento que corté con eso y ahora es como que lo volví a retomar y entonces recuperar, ¿no?, toda esa cultura que tiene el punk de la autogestión, de generar redes y todo eso. Y bueno, y eso, no sé. ¿Cómo? Bueno, el compilado, bueno. Sí, vamos, pero, me interesaba un poco eso de cómo fue, porque si bien participan bandas de distintos países, eso sabemos, sí, o por lo menos entiendo yo desde mi humilde lugar, de que fue un poco gestionado, sí, por vos también, ¿no? ¿Cómo lograste llegar a tener contacto de todas esas bandas? Preguntarles, ¿fue difícil que se sumen al compilado o fue más, algo más llevadero, por así decirlo, más ameno? No, fue para mí, por eso yo lo tomo como, la verdad que me re gustó esta experiencia, y lo que permite las redes sociales es esto, ¿no? Bariloche es un lugar que queda cerca de Chile, cerca de la cordillera, digamos, y bueno, y ahí algunas bandas de Chile que habían tocado en Bariloche, entonces es como que nos empezamos a contactar, yo empecé a publicar en grupos de Facebook y bueno, y así me fui escuchando bandas por recomendaciones. De hecho, yo La Masacre del Cuerpo lo escuché gracias a Diego de Buscando Culpable, que forma parte de la banda del compilado. Sí, sí, sí. Nos ha invitado a varias fechas. Increíble. Lo entrevistamos. Lo hemos entrevistado también, sí, sí. Sí, sí, no, es la verdad que digo, yo digo, él es el libro gordo de Belander, porque me tiró un montón de data de bandas que forman parte del compilado y decís, ¡fuah! Esta banda no puede ser que no sea conocida, porque no solo tienen unas letras con contenido, digamos, sino que suenan, decís, ¡wow! Incluido Los Presidentes Muertos, que la verdad que son bandas que decís, ¡wow! Yo quiero que todo el mundo escuche estas bandas, ¿no? Y esto de ver el arte y la música como una forma de visibilizar cosas, ¿no? Bueno, y entre esto, un chico me manda, que es con quien hice el compilado, Papo, sí, de Chile, manda un video que había hecho, que estaba por sacar el disco, que lo sacaron hace poco, que se llama el tema La Quema de las Palabras, y es un video así todo hecho autogestivo, que va mostrando distintos libros, que fueron como censurados, digamos. Sí, cuando cuando nosotros como presidente nos enteramos de ese compilado, nos pareció la oportunidad justa, porque de hecho veníamos pensando cómo podemos hacer para ir a la acción directa, digamos, que a las familias que están allá le puede llegar una ayuda económica, desde esto, ¿no? De lo que hacemos, el arte de los barrios, las bandas, el punk y el underground, digamos. Y veníamos de una fecha por el Flaco, compañero malabarista de Bursaco, que fue detenido allá en Chile por la revuelta. Y bueno, estuvo mucho tiempo en cana, sigue en cana ahora, pero con una domiciliaria. Y bueno, veníamos de esa fecha que había ido el hermano, y bueno, lo que se recaudó ahí pudo ir para aquellos lados. Y es eso, Liberá, encontrarnos y ver que tiramos todos del mismo carro y poder darle para adelante como claro, podamos. Si claro, te parece, sí, si no te parece mal, sí, vamos a un temita musical y enseguida volvemos, dale, y escuchamos el audio del informe que nos pasaste sobre las presas políticas de Chile. Y bueno, dale, seguimos charlando, ¿dale? Dale, dale. De una. Thank you. Seguimos aquí en la masacre del Cuerpo Radio Las Cavas 90.3, 6 y 59 de la tarde, compañeros, en lo que es el conurbano aquí, La Plata, Buenos Aires, en donde nos estén escuchando deben tener sus distintos horarios, pero nosotros le tiramos el horario de nuestra región. Ahora, en Lonchan son las 6 y 59. Yo tengo la 19, ¿eh? Bueno, estoy un poquito, sí, no sé si estoy un poquito más cerca o más lejos de la. Sí, yo también tengo 19 horas. Oh. 00. Ahora sí me marcaron 19. Bueno. Estamos todos en sintonía por Radio Las Cavas. Estamos charlando, amigues, con Liberá, compañera que en mi vida prácticamente apareció así desde la radio. Yo siempre, Liberá, te relacioné a vos con la radio. No sé si eso está bien o está mal. No, yo qué sé, está bárbaro. Yo estoy, te digo que estoy como ahí en la búsqueda, ¿no? No sé, siempre como que intento mostrarme cosas que quizás yo hacía para mí, como a veces yo suelo ir a las marchas, me gusta poner el cuerpo en la calle. Bueno, de hecho te conocí presencialmente en una marcha. Bueno, tal cual, sí. Y bueno, y esa marcha que quizás no... No hablamos mucho, pero bueno, ahí yo conocí a alguien de muralismo nómade y fue así también como se fue ampliando la red, digamos. Ahí conocí a los chicos de Santo en Bomba, que también forman parte del compilado. Sí, sí, amigos. Y que estuvimos... De la casa también. Sí, que estuvimos en el Parque Lezama un día tocando, donde una de las chicas de muralismo nómade hizo una bandera por la libertad de los presos políticos. Y es como que esto... Está bueno, que se van generando redes y que a veces, como yo digo, somos más de los que pensamos, ¿no? Que de los que pensamos, en que me refiero a la cantidad de gente que es crítica a este sistema cruel que habitamos. Totalmente, Liberá. ¿Qué te parece si escuchamos estos audios que nos mandabas? Contanos un poco vos. Dale. Antes de escucharlo, un poco presentarlos a estos audios. ¿Quién es la compa que nos comparte esta información desde allá, desde Chile? Y bueno, sobre toda esta situación del Expresen, ¿no? Sí. Por un tema de identidad, prefiero no decir el nombre, pero bueno, es de un colectivo que se llama... Sí, a eso me refería. ¿Eh? No, que a eso me refería, digamos, más o menos de dónde viene, pero no la compañera en sí, sí. El nombre y apellido sí. No hace falta. El colectivo se llama No Más Presos por Luchar y es de Concepción, en Chile. En realidad, con el compa que Papo, que hicimos el compilado, también queríamos como tomar otra zona que no fuera Santiago, porque sabemos que siempre las ciudades más grandes es más fácil, ¿no? Recaudar dinero y sí. Hacer, por suerte hay toda una movida interesante. En Chile, o sea, más allá de todo eso que sucede, también hay una contra, digamos, hay gente muy solidaria que genera un montón de cosas. Y bueno, y este colectivo, en realidad nosotros primero íbamos a destinar la plata a otro colectivo, pero como que no, perdimos como contacto. Entonces, conversando ahí en el grupo con las bandas que eran de Chile sobre todo, nos pasó este contacto y bueno, y es una agrupación que labura y que va a la acción directa también, así que está bueno. No sé si querés que escuchemos el audio o conversemos un poco. Como vos comentabas de tu compañero, hay muchos compañeros de los liberaron, pero están con prisión preventiva. Y bueno, y hablar un poco de los presos que en realidad los de la revuelta, la mayoría son puros montajes, digamos. Si te parece, escuchemos los audios y retomamos la charla. Dale, dale. De una. Ya. Hola a todos. Desde aquí, Colectivo No Más Presos por Luchar, desde la región del Biobío. Y bueno, les cuento un poco la situación de la prisión política aquí en Concepción. Hoy, en este momento, hay dos presos políticos en la cárcel El Manzano, que es Carlos Peirín y Felipe Ríos. Felipe Ríos está preso por el montaje 21 de mayo y Carlos Peirín es un preso político de la revuelta popular. Carlos Peirín particularmente, él ingresó a la universidad desde la cárcel, dio la PTU y quedó en una carrera en la universidad y y en estos momentos igual está complicado, está con dificultades para poder ingresar a las clases online por el tema de la pandemia. Las clases no se dan presencial. Por lo tanto, justamente esta semana se han convocado a movilizaciones y acciones para que, bueno, se pueda hacer algo, ¿no es cierto? Y Carlos pueda entrar a la universidad como corresponde y poder estudiar como corresponde y como se lo merece, pues, con dignidad. Bueno, también en este momento hay personas que están con arresto domiciliario, como es en el caso de la UDEC, de la Universidad de Concepción, en el cual hay 6 menores, y todos están con 4 delitos aproximadamente y arriesgan entre aproximadamente 20 y 25 años. Bueno, y hay otros casos también que están con arresto domiciliario nocturno, que son entre gente que cayó entre octubre del 2019, enero, febrero del 2020, que fue más o menos lo que duró la revuelta. Bueno, casi todos están con arresto domiciliario nocturno ellos. Durante este año se han postergado las audiencias por el tema de la pandemia también. Entonces, bueno, se denuncian excesivos tiempos de investigación para esta gente que está con arresto domiciliario y está tras las rejas. Lo otro también que pasa con el arresto domiciliario es que generalmente, no sé, pues van los pacos en la madrugada, ¿cachai? Tocan la bocina, tienen que salir a firmar o presentarse, entonces igual es súper incómodo para el entorno familiar o el entorno con quienes convive estas personas, pues. Bueno, y a nivel nacional, en Iquique, en Santiago, en Antofagasta, en Valdivia también, aún hay mucha gente en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. Como dije anteriormente, los procesos se han atrasado, se han demorado, no se han cumplido visitas, sabemos que también existe hacinamiento. Y bueno, también hoy existen 3 huelgas de hambre simultáneas en el país. La primera en Antofagasta, hay otra que está en Valdivia, que ahí está Manuel Montenegro. Recordemos que Manuel Montenegro está preso junto a su hijo desde el Sename. Ellos son presos políticos y su hijo hace un tiempo denunció tortura. Y bueno, la tercera es la huelga de los presos subversivos y anarquistas en la cárcel de San Miguel de Santiago y en la cárcel de Alta Seguridad. También recordar que hace unos días en Iquique hubo allanamientos, fueron muy violentos y eso evidenció la persecución que aún existe y que siempre ha existido. Así que bueno, el llamado es al autocuidado, a cuidarse, a estar atentos, a ayudar desde la forma que sea y que nos haga sentido, hasta la liberación. Ese es el objetivo de la liberación de todos, de todes los presos políticos. Así que eso, pues, que estén muy bien y bueno, también cualquier cosa nos pueden escribir al Instagram, saben que hay redes y gracias también por la ayuda de su compilado. Clarísimo el informe ahí, Libera. Hay algunas cuestiones que quisiera preguntarte, no sé si me sabrás responder, pero en relación a lo que son las prisiones domiciliarias nocturnas. Dijo prisiones domiciliarias nocturnas, así. Sí, a eso me refería. En realidad es que están en, o sea, los sacaron del contexto de encierro carcelario para estar en el contexto de encierro en la casa, digamos. Sí. Como está todo retrasado por el tema de la pandemia, y bueno, hay mucho, de hecho, hay mucho como, también lo pensamos con el colectivo anterior, si quizá por eso hay mucho miedo, mucha persecución. Para los que no saben, en Chile es como vivir en una dictadura, digamos. Actualmente, si salís a manifestarte, te reprimen, y bueno, y también, más allá de estos presos y de la revuelta, se siguen haciendo allanamientos donde lo único que encuentran es una capucha y no sé, una máscara para poder respirar. Es como que hay mucha persecución, y no hay esto de ir a la juventud, ¿no? Y a los que luchan de nuevo, digamos, ¿no? Y que ponen el cuerpo. Y bueno, está todo parado por la excusa de la pandemia. Como yo digo, la pandemia le vino bárbaro a este sistema, tanto en Chile como en el mundo. Bueno, hace poco habían implementado el estado de sitio ahí en Chile también. Claro, por eso, con la excusa de la pandemia hay toque de queda, o sea, no puede salir y ahora volvieron a una cuarentena total. De hecho, hay siempre resistencia. Hace poco, el 29, fue el Día del Joven Combatiente y una chica que estaba en una barricada murió atropellada. La mató un tipo en una camioneta. Por eso es como que hay cierta resistencia, pero también hay mucho fascismo, ¿no? Tanto en los pacos como, o sea, en el estado de chileno, de Piñera y todos sus políticos, pero también de parte de la sociedad civil, ¿no? Así sí, que la verdad que yo sigo mucho, hay muchas páginas en Instagram de la primera línea, de prensa revolucionaria, como varios que yo cuando lo veo no lo puedo creer y estamos muy cerca, digamos. Claro. ¿Sabés qué? Pensaba en esto de como tener en cuenta, dentro de la historia de Chile, la dictadura de Pinochet, digamos que duró muchísimos más años que acá. Creo que en ese sentido triunfó, ¿no?, la dictadura en cómo, en esto que decías de la sociedad también, ¿no? Todos estos discursos fascistas que todavía existen y que ni hablar la estructura estatal, digamos, de Chile, ¿no? En esto de la transición democrática, en Chile siguió la represión. Acá también, ¿no? Digamos, hay un montonazo de situaciones que vivimos represivas, pero digo, en Chile, no sé, los pacos es algo re particular, ¿no? No estuvo solo el peronismo en Chile. Bueno, puede ser. Claro, pueden ser. Hay como unas diferencias ahí históricas, políticas, pero creo que fue, además de distinto, un proceso muy profundo el que hicieron con la dictadura, la cantidad de asesinatos, la cantidad de desapariciones y cómo caló en la sociedad misma, ¿no? De hecho, yo le puedo criticar mucho al peronismo, al kirchnerismo. De hecho, no es casual que se hayan tomado, ¿no?, la bandera de los derechos humanos, pero bueno, en cierto punto quizás fue una manera de elegir, de que la gente lo vote y lo elija como gobierno, pero las políticas de derechos humanos que hay acá no se dan allá. O sea, en las escuelas no se habla de esto, no se habla de ESI, y hay ciertas cosas que a veces yo hablo con compas de allá y me siento en un país, más allá de todas las críticas que les pueda hacer a este sistema capitalista, al peronista, digo, wow, no puedo creer que en siglo XXI se viva de esa manera en otros países, porque también estuve hablando con gente de Colombia, hicimos un podcast de aborto y la verdad que hay países que decir, no puede ser, parece que fuera otro siglo. Hola, Libera, te saluda Juan, acá de La Masacre del Cuerpo. Sí. ¿Vos tenés idea? Porque cuando se dio toda la gran movilización en Chile en 2019, si bien la juventud estaba, como por decirlo de alguna manera, la vanguardia, y sobre todo en la primera línea, en las 19 primeras líneas que tenía la organización chilena, la sociedad en gran parte acompañaba, digamos, ese descontento y esa bronca, convulsión, claro, social. Digo, en esta tensión que se maneja en esos momentos, de lo espontáneo y lo organizado, ¿no? Estando pandemia de por medio, ¿vos conocés o tenés alguna información de, bueno, cómo está, digamos, esa sociedad chilena movilizada? Y en realidad lo que pasó en Chile es que el foco cambió, digamos, porque después empezó a hablar de esto de que ahora están en un proceso de reforma constitucional. Sí. Y entonces quizá todo ese fuego de decir, no, estoy podrida de este sistema, porque no nos olvidemos que en Chile hay que pagar para todo, o sea, sí, la salud, no, la educación, o sea, no se puede, no se garantiza como se garantiza acá. Acá se garantiza mal, poco, pero en cierto punto se garantiza en Argentina. Allá no, allá es todo privado. Sí, de hecho, me decían que hasta las cárceles son privadas. O sea, es como que, ¿no? El lema, digamos que Chile se va a dar mano al imperialismo yanqui, digamos, tiene toda esa... El lema de la juventud que empezó esa revuelta era evadir es resistir. Claro. Bueno, nada, de hecho, todo un símbolo, es lo que estás diciendo. Los últimos años, digamos, porque esto es todo un proceso, no es que nada se da de un día para el otro, porque primero empezaron los estudiantes allá por el 2010 en la Revolución Pingüina y después se fueron dando distintos hechos hasta que explotó todo, digamos, como que ya no se aguantaba más. Y bueno, y el foco después lo que pasó, lo que pasa, ¿no?, con este sistema parlamentario es que, como te decía, como que tuvieron que elegir y bueno, eligieron, está el partido ya comunista y los más de derecha, y eligieron cambiar la constitución y bueno, y ahora están en un proceso que ahora se suspendieron, iban a ser el otro fin de semana las elecciones y las suspendieron para mayo por la pandemia, pero bueno, escribir una nueva constitución en este contexto que es una dictadura, para mí es una dictadura, por más que haya un presidente. Puede ser liberal, puede ser... Porque no se sabe qué va a decir esa decisión. ¿Puede ser que recién ahora esté apareciendo el peronismo en Chile? Puede ser. Además ya sabemos, ¿no?, lo que pasa con los comunistas, todo bien. O sea, bueno, yo no me quiero ir por un tema de partidos políticos o... Pero no me gusta mucho estar siempre criticando, pero lamentablemente siempre terminan el más menor. Sabemos con qué bueyes estamos arando. Claro. Mirá, te quería preguntar sobre algo que me has mandado, no lo compartí acá con los compas porque se me acaba de apagar el teléfono, pero vos me compartiste algo así, como sáquense una foto o un video 3 a 5 segundos... expresando como fuese o como puedas, como te salga, la situación en Chile. Y entiendo por este mensaje que me mandaste que es para un tema musical de una banda. ¿Querés contarnos algo de eso? Sí, la banda Catarsis de Cuba hizo el tema Yo pisaré las calles nuevamente. Y bueno, ahora están queriendo hacer un video para... Y bueno, y están buscando imágenes o mini videos, si vos querés poner un cartel que diga libertad de presos políticos, o el cartel que tenga opaco, culiado, no sé, lo que tenga la de decir. ¿Cómo podemos hacer para acercar ese material? Y si quieren, se pueden comunicar por redes sociales. Bueno, lo del compilado, quizá, o me escriben a mí, no sé, o al Instagram, hay un Instagram del compilado, que es arroba compilado preso de la revuelta, quizá ahí, o si a alguien le interesa, me manda un mensaje a mí. Arroba compilado preso de la revuelta. Sí. Bueno, y también, ahí también por eso, adentro de todas estas redes, también se generaron este compa de Cuba, ¿no? Que a veces también se vea, yo hacía el análisis, ¿no? Que todos hablan en Cuba, en Chile, se vacunaron a no sé cuánto. Y bueno, también nos enteramos, ¿no?, que hay una gran persecución en Cuba, los artistas, o sea, que todo lo que el régimen castrista te dice qué se puede, qué tipo de expresión podés dar o no, o sea, como que te puede visto bueno o el visto malo, y hay mucha persecución, tanto en la música como en cualquier otro tipo de arte, o sea, ve un cuadro y que para él no representa al sistema comunista, digamos, y te las dicen, leyes no, solo sirven para tenernos sometidos. Claro, sí, es complejo porque uno a veces desde Argentina, viste, te muestran una cosa y después cuando vos tenés como el testimonio directo, digamos, ves que no es tan así. Claro. Liberá, ¿sabés qué te quería preguntar también? Igual algo nos has comentado al principio del programa y mientras íbamos charlando. Sobre muralismo nómade, porque tenemos también un audio de una compañera Estaría bueno si nos querés contar un poco de... Algunos de nosotros ya le conocemos a Muralismo Nómade porque hemos participado en alguna intervención que han tenido los compas. Pero bueno, si querés contarnos un poco, como para presentar este audio que viene a continuación, estaría genial. Sí, también es una agrupación que ve esto, ¿no? De cómo vemos nosotros el arte como una herramienta para visibilizar. Y bueno, y ellos están siempre ahí poniendo el cuerpo en relación a diferentes luchas sociales, entre ellas la de la toma o recuperación territorial en Guernica. Y bueno, ellos estuvieron en Chile también visibilizando y acá también por diferentes, y es un proyecto también puramente autogestivo, la mayoría son mujeres, y bueno, la verdad que esas pequeñas acciones que hacen de este mundo un poco más lindo, como digo menos yo. Menos mal que todavía tenemos los muros. Menos mal que todavía tenemos. Sí, sí, tal cual. Además, como yo digo, es así, las paredes hablan, como hay un dicho que dice que son las imprentas de los pueblos. Bueno, yo la no verdad tenido, que lo que hacen es genial. Yo no he tenido la posibilidad de viajar a Chile, pero varios compañeros que han viajado para allá me dicen que Santiago, por ejemplo, está decorado. La movida de los murales, los ¿no? murales sí, por muchísimo, todos lados. Sí. Bueno, liberá. Sí, sí, hay mucho. Vamos a escuchar. No, decime, ¿qué me vas a decir? No, la verdad que bueno, de hecho también hay una de las bandas que hizo el video, que también nos conocimos ahí, del perro Matapacos, antibanda. Y bueno, y en el video se pueden ver todos un montón de grafitis re lindos. Hola, del pueblo liberá, chileno. Hola. Los grafitis también forman parte, ¿no? De un mensaje que la sociedad quiere dar al pueblo. Liberá, ¿me está escuchando? Sí. Hola, Carlos, saluda el Cuyi. Hola, Cuyi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá en el programa. No, sabe que usted recién nombró al Matapaco. Y allá, en sí. La Herrería Azul, donde yo trabajo, donde estamos en un productivo, autogestivo, qué sé yo, nosotros no sabíamos cómo aportar a la causa de Chile. Y veíamos que había toda una revuelta ahí nomás, cerquita, como dice usted, y no lo podíamos creer. ¿Sabe que empezamos una escultura donde hay un compa o una compa, no lo sabemos, en la primera línea con el matapaco adelante? Próximamente vamos a ver a dónde la podemos colocar. Ay, qué bueno, visibilizar, como yo digo, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Hoy cuando escuchaba al chico a la sección de cocina, quiero que me haga una sección para los que no comemos carne. No, como los animales, ¿no? Son, no sé, no, para el que no sabe, el matapacos era un perro que atacaba a los pacos, o sea, como que estaba ahí en la primera línea. Y cómo saben, ¿no? ¿Viste? Como decís, es increíble. De hecho, también había conocido un perro en Grecia que era Lucánico, que también era como un referente de los animales, de los perritos, y bueno... La verdad que está bueno recuperar. Mira, yo te puedo contar una historia también de una perra que vivía en Santa Clara, mi perrita la gordita, nunca estuvo en un enfrentamiento directamente con las fuerzas represivas. Pero sí, cuando veía a un patrullero, se acercaba con sus patitas llenas de barro y le saltaba en la puerta totalmente enojada. Ah. Yo nunca le enseñé nada, simplemente ella veía al patrullero es y que ahí perciben iba. Todo, los animales 15, perciben todo. 15 años con esa perra que en paz descanse en memoria de la gordita también. Qué genial, la gordita. Una casa también ahí, un mural, algo a la gordita. Sí, está enterrada en la vereda de mi casa y siempre pienso en eso, en hacerle una escultura. En algún momento se la voy a hacer porque realmente se lo merece. Mira, hemos pasado alegrías, angustias, tristezas, hambre. Compañera fiel, realmente. Los animales es un ser más de la familia, definitivamente. Y bueno, Liberá, ¿sabés que siempre que estamos acá invitando a... ¿Cómo? Vamos a los audios. Sí, pero primero, ahora vamos a ir a los audios de la compa de Contramuro, pero para que vayas pensando y vayas viendo, siempre que invitamos a una invitada acá. Invitamos invitadas, claramente. No, le damos la posibilidad, le decimos si quieren, si tienen ganas, si le gusta, elegir un tema para finalizar la charla. Así que, si te parece, Liberá, escuchamos el audio de la compañera de Contramuro. y luego seguimos charlando. Y mientras tanto, te pensás a ver con qué temita podemos cerrar esta charla, ¿te parece? Bueno, dale, muralismo no mal, dale. Ahí va. Yo por mi parte les comparto que en el grupo somos varias, pero me eligieron a mí, decidimos que iba a participar yo, porque yo tengo una prima que fue desaparecida en la última dictadura militar del 76, acá en Argentina. Mi prima tenía 19 años, se llamaba Alejandra, y estudiaba antropología. Fue secuestrada junto a su mamá, su novio y su primo en el 76, y estuvo detenida la mamá de ella, Carmen, durante 4 días en el mismo lugar, en el mismo centro clandestino. Y luego la mamá fue liberada y mi prima se mantuvo desaparecida junto a su novio y todavía no se sabe qué fue de ellos. Se estima que en los últimos juicios que se hicieron, en donde mi tía Carmen testificó en los juicios contra los militares por delitos de lesa humanidad, y en esos juicios se escuchó a algún otro testigo que comentó o que dijo que posiblemente Alejandra haya estado en los vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata. Es por eso que hace unos años, cuando Carmen falleció con 93 años, ella pidió que sus cenizas fueran tiradas en el Río de la Plata, donde allí descansan ambas. Así que particularmente este 24 de marzo, con Muralismo Nómade, estuvimos emplazando unos cerámicos en una zona de la plaza para poder mantener vivo el recuerdo, la memoria de todos los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar, y también teniendo presente que luego de la dictadura también hubo desaparecidos, y que es importante ejercitar la memoria para no descansar en lo que nos dicen y poder tener una mirada crítica, activa y absolutamente libre y creativa. Les comparto esto, compas, un gran, gran cariño para todos. Y seguimos en la lucha con colores y con pinceles arriba. Buenas a todos, mi nombre es Sofía, formo parte del grupo Muralismo Nómade en Resistencia de Buenos Aires, Argentina, y fui convocada para poder compartir un poco la experiencia de este grupo en el que participo hace ya 6 años. Somos varias compañeras, somos activistas. Estamos comprometidos con el cambio social a través del arte, a través del muralismo, como una expresión del arte popular que acompaña las luchas, que acompaña la memoria, la producción de memoria viva, de poder actualizar todos los tránsitos que hicimos como pueblo, muchos de ellos, poder acompañarlos desde el arte. Particularmente, nosotros realmente nos centramos en poder aportar una mirada propositiva de cada una de las luchas que acompañamos, como por ejemplo la recuperación de algún espacio para los trabajadores, para los trabajadores o para estudiantes, o un espacio donde sucedió algún hecho histórico significativo, como puede ser la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en Avellaneda, un espacio en donde fueron asesinados 2 compañeros y que tiene un despliegue cultural impresionante, donde la lucha popular logró que la estación de tren de esa estación donde sucedió esa masacre, que se conoce como la masacre de Avellaneda, que sucedió en el año 2002, no se olvide, y que la estación pase a llamarse Estación Darío Maxi, y que todavía se sostenga los 25 y 26 de junio, que se cumple aniversario de ese hecho, un despliegue de actividades artísticas que mantienen viva la memoria. Entonces, en ese sentido, creo responder a esta pregunta de cuál es la relación entre el arte y la política desde nuestro punto de vista. Por otro lado, yo creo que justamente estas producciones artísticas que vemos despertar de todas las luchas populares, son el testimonio vivo de que realmente estamos logrando lo que buscamos, de que en el mismo hecho de producir el arte ya sucede la transformación y que seguimos juntos y podemos disfrutar de hacer eso. O sea, producimos arte, transformamos en el mismo hecho de hacer y abonamos la memoria para que eso continúe transformándose en adelante. Entonces, yo creo que es un movimiento que implica nuestra corporalidad, nuestra presencia, que implica un modo de trabajo en donde realmente practiquemos los valores que queremos ver en la sociedad y poder proponer desde el color, desde la forma, desde el mensaje que transmitimos a través de la imagen y particularmente desde el diálogo con la comunidad en donde pintamos. Nosotros tenemos una dinámica de no pintar nosotros nuestra imagen, sino de ir a la comunidad donde queremos pintar, donde nos convocan a pintar, y preguntarles qué es lo que quieren que esté acá, porque la pared es de ellos. Y entonces nosotros vamos a proponer nuestra imagen junto con ellos, y desde ahí la actividad se torna en una actividad netamente participativa en donde los pinceles lo tienen las personas de la comunidad local. Entonces, nosotros proponemos y aportamos nuestro conocimiento en el oficio y encima, justamente la idea es que estas personas después puedan tomar esa herramienta y poder generar su propia imagen, poder animarse a pintar y a poder aprender el oficio del muralismo, que tiene algunas particularidades que son aprendibles, que podemos enseñar y que pueden aprender para transmitir el mensaje que ellos quieren transmitir. Así que por más o menos ese es las ideas generales que quisiera compartir con ustedes hoy y quedo a disposición para compartir todo lo que podamos. Me encanta que pueda salir esta experiencia por tantos mares, por tantos territorios, para que se replique la posibilidad de poder generar memoria a través del arte, de poder practicar el arte como una forma de cambio social. Y bueno, ¿qué más decir? Ahora les comparto algo también, personal. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Bueno, Liberada, mirá, mientras escuchaba a esta compañera, yo recién dije que era Contramuro, me equivoqué, en realidad es Muralismo Nómade, pero Contramuro también es otro colectivo de compañeros que andan pintando así por los barrios, por los centros culturales y demás, por otros lados, muy similares a esta idea, a esto que trae Muralismo Nómade también, cuando dicen de el transformar desde la gente del barrio, o sea, nosotros podemos volcar nuestro arte, pero los pinceles lo tiene el barrio, por así decirlo. Ana, ¿vos querías decir algo en relación al laburo en la estación? No, y ahora no, sí, con Liberá, pero... Sí, me encantó y es verdad el laburazo que se hizo en la estación Darío y Maxi desde que se recuperó la estación y todos los años, ¿no? Los 25 en la vigilia, el laburo que año a año para sostener todo lo que el arte está reflejando en la estación, que es preciosa, la estación es preciosa, a pesar de ser un lugar de mierda, donde a nuestros compañeros los reprimieron y los asesinaron. Se trata de esto, ¿no? De recuperar los espacios, de transformarlos y de plasmar el arte como herramienta para visibilizar, ¿no? Lo que sucedió ahí, quiénes son los responsables, quiénes eran Darío y Maxi, porque también hay reflejo de eso, ¿no? De lo que ellos querían, de lo que ellos estaban haciendo ahí también, de la lucha y de ponerle el cuerpo. Y nada, la estación para mí es una obra de arte entera. No sé si les pasa cada vez que vamos, ¿no? Los 25, de pasar por ahí, todo ese lugar transformado y, es un y abrazo, dando vida también. Esa estación es un abrazo compañero en esta angustia que llevamos. Sí. Como amigo de Maxi puedo decir de que cuando entro al hall de la estación y veo ese cartel que fue un símbolo de con muerte, sus nombres ahora convertido en esto, es un abrazo compañero eso. Cada expresión de arte es una caricia dentro de esta lucha que se lleva adelante hasta que los responsables, todos, todas, todos los responsables políticos paguen por la muerte de nuestros compañeros. Mientras tanto, estas expresiones artísticas son una caricia en esta lucha. Es tenerlos presente, ¿no? Es tenerlos presente. Bueno, Liberá, estamos acá con el micrófono abierto. Creo que te debe haber quedado algo en el tintero por decirnos y ofrecemos nuestro micrófono para que nos charles. No, no sé cómo sigue, si tiene algún sector más o hay tiempo para... No, hay tiempo para charlar, usted tranquila, compañera. No, por un lado, quizá algo que ya que ustedes son de zona sur, seguir, que es aparte de esto, ¿no? Visibilizar el caso de Tehuel, que no sé si le iba a conversar, por eso te iba a preguntar. De lo trans, digamos, que está desaparecido. Bueno, esto de siempre, de los jóvenes que lamentablemente siempre caen en manos de no sé, de los asesinos seguramente. Y bueno, y esto de que decía recién de Darío y Maxi, ¿no? Y de seguir visibilizando, y ese lugar también donde Mariano Ferreira, ¿no? Y estuvo ahí en la lucha y también fue asesinado. La verdad que son cosas que nos movilizan mucho, como desprecios políticos de Chile, que la mayoría son jóvenes, viste, que la chica comentaba que el chico quería ingresar a la universidad, viste, es como sí. Que y siempre los estados opresores están ahí matando sí. A los jóvenes, criminalizando a los jóvenes y no nos dan oportunidades, digamos, de vivir esa juventud libremente. Vos sabés que al principio ahí nombrábamos a El Flaco, el compa este malabarista de Bursaco, que fue detenido allá en Chile, y nos sí. Enteramos en un principio por amigues malabaristas que tenemos acá. De paso le mando un abrazo grande a la Negri, una amiga colombiana que estuvo cantando en Presidentes Muertos y volvió a viajar, retorno a sus tierras, hace más de 6 años que no ve a su mamá. Y vos sabés que cuando nos enteramos de esto, decíamos, o lo que me decía en realidad la Negri, en particular que la citamos ahora, me dice, podría haber sido yo, un compa que salió de mochila con sus malabares a recorrer el mundo, no aguantó la bronca, ahí en Chile salió, como todo Chile despertó, él también salió, El Flaco salió, y bueno... Claro, no, sí, todo esto, ¿no? También todos aquellos que deciden otro modo de vida, digamos, ¿no? Al hegemónico. Sí, bueno, tenemos el caso del compa asesinado por Carabineros, por los Pacos, ¿sí? Pancho, el compa que estaba con haciendo malabares con cuchillas sin filo sí. Y termina siendo asesinado. Me es inevitable pensar en Santiago Maldonado, ¿no? También el compa... Los jóvenes que deciden otro estilo de vida, digamos, que son más libres, digamos, y quizá no están tan atados a los mandatos sociales y terminan muertos, ¿no? Por decidir, y apoyar otras causas también, como la de Santiago, y bueno, y cómo funciona la justicia, ¿no? Que después de tantos años sigue todo en la nada, en la complicidad de todos los gobiernos que van pasando, ¿no? Se repite esto se repite esto de la juventud como blanco de la represión y de obviamente de pensar de poder la juventud como poder en pensar otra realidad es posible. Entonces siempre, o sea, en distintos periodos históricos, en toda la juventud, siempre fue el blanco del control, sí, sí. ¿No? Y de la represión, como, bueno. Sí, sí, de hecho en la dictadura hubo, la mayoría eran jóvenes y que querían, ¿no?, otro mundo, ¿no? Iba a decir algo y se me fue. Seguramente lo vas a recordar, no te preocupes, Libra. Hay mucho para decir acá en este programa La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Les contamos a todos los oyentes que estamos charlando con Liberá, compañera ahí que fue una de las mentoras o encargadas de que salga a la luz el compilado por Les Presses Politiques de Chile. Estuvimos escuchando un audio en donde nos contaban un poco, Liberá, porque la idea también de este compilado fue poder hacer algo y poder acercarle una ayuda económica. Puntualmente, ¿en qué parte de Chile fue esto? ¿O cómo llegaron a contactarse con alguien? Como, porque bueno, desde acá, de nuestro lugar, pensamos, che, podríamos hacer algún festival o algo para acercar dinero allá. Pero definitivamente necesitas de conocer a alguien allá. Que, un contacto, ¿no? Un contacto al que ese laburo autogestivo llegue a buen puerto. Ahí va. Sí, bueno, de hecho eso te iba a contar hoy, después no sé, que me fui yendo, porque siempre me voy. Bueno, cuando conocí al compa de a Papo, con quien hago el compilado, nos unió esto, las ideas de tratar de generar algo, y como vos decís, algo concreto, ¿no? Y es algo que nos atañe a todos. Y bueno, es como que no, lo que nos pasó era eso, que sin conocernos parece que te conoces, digamos. ¿Sí? De hecho, yo lo conozco hace re poco a Papo, si te pones a pensar, y que también se generaron otras redes con gente de Bolivia, que también hicimos un festival vía streaming para visibilizar los ecocidios. Entonces, como que en poco tiempo, con gente que no conocemos en la presencialidad, se pudieron generar cosas copadas, digamos, y apoyando y visibilizando cosas que muchas veces no se visibilizan. Bueno, mira, alguien que no conoces en la presencialidad, como acabas de decir, me parece que tiene una pregunta para hacerte. ¿Es así, Juanba? Sí, te cuento, Liberá, nosotros tenemos un ejemplar del compilado y lo vamos a estar regalando acá en La Masacre del Cuerpo, pero se nos ocurría compartirte, y si tenés ganas, de pensar la consigna para que los oyentes participen del sorteo. ¿Qué consigna podríamos ponerle a ese compilado? Ay, ¿se te ocurre alguna, Liberá? ¿Qué pregunta podríamos hacerle? Mirá, yo te comento que hace un tiempo atrás rifamos también otro compilado, sorteamos otro compilado, porque no se lo vendimos no a rifamos. Nadie. No lo rifamos, lo sorteamos. Y la consigna en aquel momento, ¿te acordás cuando la gorra se había ahí cortado las calles y todo, qué sé yo? Había una boleti, un ortiva que se había subido a una antena. Y bueno, la consigna de ese momento era, ¿qué le dirías al policía que se subió a esa antena? Y bueno, salieron cosas muy divertidas. Estaría buenísimo si se te ocurre alguna consigna, no sé si ahora, porque bueno, quizás te agarramos media desprevenida, pero ir pensando algo y quizás para el próximo programa podemos ir avisando vía WhatsApp, vía Instagram y todas las formas posibles, una consigna, y que la gente vaya diciendo, no sé, en otro momento sorteamos... Cuando sorteamos el libro, el poemario de Danzeta, era que es para vos la poesía. Claro. Y esa estuvo buena también. Entonces ahora... ¡Ah, pará! Quizás podríamos utilizar lo que nos mandaste vos recién de la banda, que dice que cada uno diga qué es lo que es la represión en Chile hoy en día. Quizás podríamos hacer algo por ese lado. Quizás podrías pensar para vos... Mandando pájaro de un tiro. Para vos, Liberá, en una frase, en un cartel, bueno... Esa consigna, ¿no? ¿Podría ser? Sí. Bueno, vamos a ir pensándola. Vamos a ir dándole forma. Sí, tenés nuestro contacto, tenés el contacto de la producción, así que cuando... si se te ocurre algo, más que bienvenida. Dale. Y hablando de bienvenida, Liberá, también te quiero comentar que para nosotros sería un honor la participación tuya acá en el programa, si es que así lo prefieres, porque si algo tiene de lindo La Masacre del Cuerpo es que abrimos las puertas a todas las personas que vienen de buen corazón. Si las intenciones son buenas, siempre van a ser bienvenidas acá en La Masacre del Cuerpo, así que para los que quieras, intervenciones, lo que se te ocurra, y si andás con ganas de hacer radio comunitaria por estos pagos también, bienvenida será. Realmente muchas gracias, Liberá. Buenísimo, y bueno, vamos hablando y pensando la consigna, y bueno, y la comunicación popular es esto. Yo sé, este mensaje de la otra radio, cualquiera lo puede hacer, como digo yo, no hace falta saber, y de hecho lo que a mí me animó a decir es decir, bueno, si habla, no sé, la Pehue o no sé qué otros periodistas conocidos, ¿por qué no voy a hacer yo, no? y hay que animarse nomás, cosa que a veces yo creo que son, no sé si son las consecuencias de la dictadura, mucha gente tiene miedo a hablar o otra gente tiene miedo a equivocarse y Tal cual. Digo, hay que perder miedo. Mire, liberá, yo le cuento una cosa, yo tenía un miedo de sumarme a esta radio y sin embargo cuando me encontré con la radio comunitaria me encontré con lo más lindo que me pasó. Ay, Cuyo, pero muchas acá gracias. Acá hay mucho amor. Ese condimento, que decía Henry, ¿no? De la comida también acá está. En la comunicación también tiene que estar el amor. Y te pregunto, ¿pensaste el tema, la canción, como para cerrar este programa de hoy? Y voy a hacer. Hay un tema que me gusta mucho que se llama Resistir es existir, de los presidentes muertos. Si lo tienen. Creo que los conocemos. Soy fan, soy la fan número uno. Ahí va, los escuchamos. O dos, no sé. Sos una más de la familia. Abajo los fans, arriba las amigues. Bueno, Liberá, muchas gracias por participar hoy. Y bueno, para quien quiera saber más de las bandas, ahí abrimos un Instagram donde hay un poquito de unas pequeñas reseñas de las bandas. Y hay que buscar, que hay muchas bandas. Bueno, a mí me gusta mucho la música, es algo que me acompaña en la vida. Y que hay que buscar, que hay muchas buenas bandas que no apuestan al negocio de la música, sino al arte y hay que mostrárselas al mundo, digo yo. Y lo que tienen las redes sociales y eso es que, y las nuevas tecnologías es que permiten compartir y difundir rápidamente la música y el arte, ¿no? Buenísimo. Así que un abrazo grande y bueno, gracias por este espacio. Gracias a vos, Liberá, y sabés, estás invitada para cuando quieras participar. Muchísimas gracias, dale, dale. De verdad. Fue un placer poder haber charlado. A ustedes. Un abrazo. que no future ni ocho cuartos, somos nada ni tres pitos. Nadie entendió un carajo que decía Evaristo. No han escuchado la parte de ser obreros e hijos. Ni punk, ni rock, ni heavy, al final solo repetimos. Resistir es existir, resistir es existir. Resistir es existir. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Seguimos aquí en esta recta final de la masacre del cuerpo, cargada de cosas. Yo, ¿sabes qué? Cuando empezó el programa tuve ganas de saludar a alguien que nos está escuchando, pero después dije, no, mejor esperemos a ver si está atenta a la jugada y nos escucha al final del programa. Un saludo gigante para mi amiga personal, Luna, que nos está escuchando desde su casa. Un besito, Luna, nos está escuchando. Ya llegamos, estamos... Ah, sí, perdón. Esperen, acabo de mirar que está Dani. ¿Dani, estás ahí? Dani, ¿no? ¿Estás ahí? Hola, buenas, ¿cómo andas? ¡Oh! Hola, Dani. ¡Dani! Hola, Dani. Hola, Cuyi, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Y ahora que lo escucha usted, mucho mejor. ¿Qué hace, qué Dani? Bueno, qué bueno, estoy escuchando... Estuve escuchando el programa, un poco intermitente, pero lo escuché. Y nada, me quería conectar un rato. Yo quería estar presencial, pero bueno, se me complicó. Bueno, pero la idea es poder estar presencial el viernes que viene, seguro. Vos nos acompañás siempre de alguna manera u otra. No sé qué sería de la masacre del cuerpo sin tus poesías al principio, Dani. Bueno, muchas gracias. Igual el trabajo para que el programa salga adelante... cada uno tiene su rol, ¿no? Y yo creo que la poesía al principio es una parte artística, que es importante, sí, pero también es muy importante la columna histórica, el pulpo guerrero. Sin duda. Y bueno, la conducción del compa Ale también es importante. Se hace lo que se y puede. Y creo que es una construcción colectiva, ¿no? Qué grande, Dani. Grosso total, que nos acompaña y colabora con esta masacre del cuerpo muy muy comprometidamente. Discúlpeme, Juanma, que lo interrumpa, sí, ¿no? Cuchi. Pero ya que lo tenemos al Dani ahí, le quiero hacer una preguntita. ¿Ah? Te escucho, Cuchi. Che, Dani, ¿es verdad que capaz que se viene una columna de poesía en la masacre del cuerpo? Es verdad, los rumores son ciertos. Sí, Cuchi, sí. Siempre tirando. Tiene la primicia, Cuchi. Es increíble. Él sabe todo antes siempre. Qué capacidad, en serio, Dani, que podemos llegar a tener eso. Sí, sí, es algo que se viene craneando un poco. Sería algo que me gustaría mucho poder hacer con una periodicidad, digamos, no sé, como que hay que pensarlo bien. No quiero comprometerme más de lo que realmente pueda. Pero sí. Acá es todo relajado, es Dani. Bueno, quedó grabado, ¿eh? Dijo sí. Dijo tres veces sí. Yo te voy a decir una cosa, Dani. Esto es muy relajado, pero el compromiso ya está asumido. Sí, está asumido. Yo, de hecho, ya estoy pensando ya el proyecto. Me lo estoy tomando en serio, ¿eh? ¡Vamos, Dani! Bien. Genio total. Che, Dani, ¿sabés qué? Es una macana realmente que nos hayamos contactado tan tarde porque estamos ya casi sobre el final del programa. Nos hubiera gustado haberte tenido antes. Te vamos a tener presencial aquí también. Eso nos da la esperanza y la alegría de poder compartir este hermoso programa. Pero ¿sabes qué? Te queríamos pedir humildemente desde la masacre del cuerpo, si es tan amable usted, mi amigo Danceta, se elija un tema para cerrar este programa número 4 de la segunda temporada de la masacre del cuerpo. ¿Qué le parece? Bueno, ay, es una presión muy grande. Tranquilo nomás, que nadie nos corre. Hay una banda que por ahí, no sé si, yo calculo que la conocen. A ver. Que se llama Sin Dios, no sé si la conocen. Oh, pero por favor, usted cuye seguro que la tiene, ¿no? Sí, como no voy a conocer Sin Dios, es todo una obra de arte ver a esa gente en vivo. A mí me la hizo escuchar el Huguito de Guillón, compañero de la herrería. Yo no la conozco la banda. Hermosa banda. No. Me parece, ¿algún tema en particular de Sin Dios, Dani? A ver. No, en realidad estuve escuchando un par de temas, pero no hay uno en particular que se me ocurra ahora como para que suene. Si ustedes tienen alguno de esa banda, sería buenísimo. Ha sonado, dicho está de paso, ha sonado Sin Dios la vez que entrevistamos al Pumpi de Feliz Entierro, claro, que nos hacía mención a eso. Che, qué bueno poder escuchar Sin Dios en la radio, así que me parece que diste a... en el punto. Dani, te mando un abrazo grande, gracias por comunicarte, aunque sea... un momento, y como siempre, sí, esperamos que estés acá en la mesa de la masacre. Buenísimo. Muy grande el programa, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Dani. Ana Clara, un placer realmente. Un placer, un programón, y seguimos por más. Este es el cuarto programa. Recién empezamos la segunda temporada, pero empezamos con todo, ¿eh? Cargado de cosas. Columnas, invitados. No, estamos con mucha música. Juanba, hasta el viernes que pulpo, viene. Guerrero en la radio. Recién, mira, le voy a contar una intimidad del programa. Juanba, mientras operaba con dos computadoras, tres teclados, cuatro mouse, cinco parlantes, tres consolas. Ocho perillas por dedo. Mientras hacía eso, el tipo se armaba un cigarrillo. Dígame si no es el pulpo guerrero de la radio, Juanba. Bueno, tengo... habilidades. Deshabilidades. Sí, digamos el don, que... todos sabemos que traes el don. Estuve jugando mucho al ajedrez, ¿viste? Y eso te da como una lateralidad. Estratega. Pensás en la diagonal siempre, ¿viste? Sí. Bueno, gracias Ana, gracias Ale, gracias Pucci, gracias Dani y la compa que nos estuvo acompañando, Libera. Y a todos los oyentes, a Luna, gracias que nos estuvo escuchando. Y bueno, nos veremos en la versión número 5. Nos veremos en la versión número 5, gente, amigos, amigas, amigues. Cuídense de la fucking policía. Cuídense de esta pandemia que todavía anda dando vuelta, aunque a veces nos relajemos. Nos vemos el próximo, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo viernes a las 16 aquí por Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Chau, amigos, amigas, amigues. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. We'll be right back.